¿Usted tiene idea de cuáles pueden ser nuestras próximas actuaciones fuera de Buenos Aires? No, hay tengo algunos rumores, pero no sé. A ver, ¿qué rumores tiene? No sabría decir. Porque acá hay gente muy interesada en eso. Bueno, sí, acá hay gente de San Nicolás, por ejemplo. No, yo no escuché ningún rumor. No, pero no hay rumores. San Nicolás fuimos el año pasado. Está mi amigo Rodrigo ahí en San Nicolás. Podemos ir este año también. Claro. ¿Íbamos a ir a algún lugar de Entre Ríos o no? A Concordia, me parece. ¿Sí? Sí, yo escuché ese rumor. Sí, yo también escuché, pero... No tengo mayores precisiones. ¿Y cómo nos enteramos de a dónde vamos? Y no sé, a veces, vamos a contarle al público, a veces para un ómnibus a la puerta de nuestra casa, nos subimos y los que manejan son tipos enmascarados, son los de la radio. Claro, sí. Ellos saben. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Preguntamos. No dicen nada, ni siquiera contestan. Sí. Manejan, nos llevan. Recién cuando subimos al escenario, nos dicen qué localidad es. ¿En qué pueblo estamos? Sí. A veces nos mienten porque no dicen... son ómnibus sin ventanilla. Y a veces nos mienten, ¿no? Sí. Nos hacen dar vueltas manzanas durante un largo rato y después nos dicen Nueva York. ¿Y ustedes creen que es una broma? Pues no. Bueno, señores, vamos a hablar un rato acerca de ladrones y bandidos mitológicos. Bien. Que son los peores. En los mitos griegos aparecen personajes marginales, podríamos decir, y también otros que solo por ambición han robado y han maltratado a dioses y héroes. Así que vamos a hacer un pequeño catálogo. Comencemos por Celeo. Era un cretense con tres compañeros llamados Layo, Cerbero y Egolio. Y trataron de robar la miel de la gruta sagrada, donde allá en el monte Ida, Rea había dado a luz a Zeus. Uh-huh. Esta caverna, usted sabe, estaba prohibida a los dioses y a los mortales. Uh-huh. Cada año se veía brillar en su interior un fuego misterioso, justo el día del aniversario del nacimiento de Zeus. Uh-huh. Allí fue amamantado Zeus por la cabra Amaltea, de quien hablamos el otro día. Bueno, estos tipos, Celeo, Layo, Cerbero y Egolio, tuvieron la idea de entrar a afanar. Y claro, habrán dicho, no entra nadie, claro. No hay nadie. Entonces se revistieron con planchas de bronce para protegerse de unas abejas. Abejas que eran las que en otro tiempo... habían suministrado la miel con la que se había nutrido Zeus. Llegaron hasta el mismo lugar donde estaba la cuna del dios, y en ese momento las láminas de bronce se desprendieron solas de sus cuerpos y comenzaron a retumbar los truenos de Zeus. Celeo y sus compañeros temblaban de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados. Sin embargo, eso no sucedió. Muy bien. Los destinos lo impidieron, objetando que no estaba permitido matar a nadie en un lugar sagrado. Tierra sagrada. Zeus escuchó a los destinos, pero quiso que los ladrones sorprendidos fueran castigados. Entonces los transformó en aves. Layo fue convertido en tordo. Celeo en corneja. Egolio en quebrantahuesos y Cerbero en una especie no identificada que en griego llevaba su mismo nombre, Cerbero. Entonces el Cerbero, por haber salido de la gruta sagrada, fueron considerados aves de buen augurio. Claro, está bien. Recuerda en este momento el episodio de Tántalo, que también quiso robar a los dioses. Esto no sabían muy bien lo que iban a afanar. Pero Tántalo sí. Tántalo les robó, se había hecho amigo de los dioses, amiguete. Y se sentaba a la mesa de los dioses. ¿Qué se sirve en la mesa de los dioses? Néctar y ambrosía. Se cavia néctar y se morfa ambrosía. una especie de aguamiel por un lado y una torta de queso por el otro. Pero tienen la virtud, esos manjares y esa bebida, de mantenerte siempre joven. Se afanó Tántalo, el néctar y la ambrosía, y después los convidó a sus propios amigos. Esto fue descubierto por los dioses, que los mandaron famosamente al infierno. Pero no forma parte de nuestro catálogo de hoy. Tántalo no. Otro ladrón muy astuto fue Caco. Caco. Casi. Que era un héroe romano que vivía en una gruta del Aventino. Cierta vez, Heracles regresaba de su expedición al occidente mediterráneo conduciendo los bueyes que había sustraído a Geriones. Estaba cansado Heracles y dejó pasar a las reses y se durmió a orillas del Tevere, del Tíber. El Tíber, tras Tevere. En ese momento apareció Caco y le afanó 4 vacas y 4 bueyes y las ocultó en su caverna. Un detalle, a fin de no dejar huellas, arrastró a los animales por la cola, obligándolos a caminar hacia atrás, con lo cual las pisadas parecían dirigirse en sentido contrario a la gruta. Claro, bueno, es abigeato igual. Sí. Cuando Heracles se despertó, se dio cuenta del robo y se puso inmediatamente en busca de los animales de su propiedad. Estuvo a punto de ser engañado por el ardid de Caco, me refiero a las pisadas invertidas, pero en un momento los animales se pusieron a mugir dentro de la gruta. Ya se sabe cómo son los animales, que mugen en cualquier parte y arruinan toda una construcción de mentiras. Heracles descubrió entonces el lugar y desafió a Caco a luchar. Pero Caco se encerró en su caverna, amontonó cientos de piedras en la puerta y desde dentro respondía a las acometidas de Heracles. Este arrancó de cuajo las peñas que formaban parte del techo de la cueva. Es decir, le sacó el techo a la cueva y mató a Caco sin dilación. ¿Qué tal? Un ladrón famoso fue Hermes. Hermes. Nada menos que un dios. Un hijo de Zeus. Sí, sí. Cuando nació Hermes, en el monte Silene, su mamá Maya, que se había unido a Zeus, lo dejó envuelto en pañales sobre unos arbustos. Eran muy dioses, pero de lo más roñosos y descuidados. Tan pronto Maya se distrajo, Hermes, había nacido ese día, se escapó y fue en busca de aventuras. Llegó a Pieria, donde Apolo, otro de los dioses, guardaba su rebaño y se afanó todo el rebaño. Así fue cuatrero el día mismo de su nacimiento. Temiendo que descubrieran sus huellas, que era el temor de todos. De todos, al menos de todos los que forman parte de este catálogo. No había ADN en esa época, sí. Claro. Temiendo que lo descubrieran, ató a las patas de los animales unas hierbas que al arrastrarlas borraban todo rastro. Entonces Apolo, desesperado, buscó por todas partes, pero la treta de Hermes había funcionado a la perfección. Al final, Apolo se vio obligado a ofrecer una recompensa por la captura del ladrón. Y aparecieron Sileno y sus sátiros, ansiosos por obtener el premio, y empezaron a caminar en distintas direcciones para ver qué pasaba. Poco después, un grupo de ellos oyó el sonido de una música. Una música que nunca habían oído hasta entonces. Salía de una gruta. Una ninfa llamada Silene les dijo que un niño de extraordinario talento había nacido allí y que ella lo estaba cuidando. El bebé no era otro que Hermes y había construido con la caparazón de una tortuga y con tripas de vaca la primera lira. Parece guitarra mía. Bueno. Lira mía, sí. Los sátiros fueron a ver al niño y cuando estaban a punto de atraparlo, apareció Apolo. Tomó a Hermes y se lo llevó al Olimpo. y allí lo acusó formalmente de robo. Tenía 3 días el tipo. Dijo, este desgraciado, dice, qué sé yo. Apareció Zeus, y poco dispuesto a creer que su hijo tan chiquito, era un ladrón, o sea, como todos los padres. Va bien. Entonces le dijo, declárate inocente, oh hijo mío. Sin embargo, Hermes confesó. Y porque era muy chiquito. Era muy chiquito. Claro. Vio qué fácil. Lo engañaron, sí, sí. Y entonces regresó al monte Silene con Apolo. Pero parece que tomó la lira y tocó con ella una tonada. Tuya. Apolo le gustó, claro. A Apolo le gustó la tonada y lo perdonó inmediatamente. Sí. Cuando ustedes deseen ser perdonados inmediatamente, muy sencillo. Un detalle, tan complacido estaba Apolo que le pidió a Hermes cambiarle su lira por todo el ganado. Quédate con el ganado y dame la lira. Y eso fue lo que se hizo. Desde entonces Apolo se convirtió en el mejor tañedor de lira. Y un detalle, otro. Zeus advirtió a Hermes que en adelante debía respetar los derechos de propiedad y abstenerse de decir mentiras completas. Este agregado a la fábula es evidentemente un anexo sugerido por el comisario. Sí, totalmente. Porque cualquier poeta aficionado se da cuenta. ¿Qué necesidad había? Si ya se había terminado. Lo perdonó. Ya está. Ya está. Además, como sabe cualquiera que haya vivido en Grecia en esa época, como nosotros, tiempo después, el mismo Zeus le va a pedir a Hermes que le haga gamba para afanarle la mina anfitrión. Sí, sí. Ahí está. No, y Plauto lo mucho menos. Haciéndose el moralito, fue regregado la semana pasada, además, sí. Por agregar. Sí, por film. Quiere democratizar la justicia, por eso. Bien. Sin embargo, dejaremos esto, daremos por bueno este final y pasaremos a otro ladrón. A ver. El que sigue no me gusta, de manera que lo voy a saltear. Y a este sí me gusta. Mejor dicho, serie de bandidos. Ajá. Los bandidos que se interpusieron en el camino de Teseo cuando desde Tresén se dirigía a Atenas. Hubo varios. Pero empecemos con Cinis, con ese. Era hijo de Posidón y era un gigante dotado de una fuerza extraordinaria. Lo llamaban el doblador de pinos. ¿Qué tal? Picardía, ¿cómo anda? Porque tenía la costumbre de doblar los pinos. ¡Caramba! ¡Qué consecuente! Pero aquí el asunto se torna siniestro. Ataba previamente a un hombre, generalmente una de sus víctimas. Venía un tipo, lo desvalijaba y después, para divertirse, lo ataba a un pino. Lo doblaba el pino. Entonces se doblaba el pino y lo soltaba de golpe. Como una catapulta, el tipo salía despedido, generalmente caía en el mar o en casas vecinas o vaya a saber dónde. ¿Quieres que te suelte? Fantástico, ¿eh? A veces incluso obligaba a los viajeros a doblar el pino con él. Ah. Y después, una vez doblado el pino, lo ataba allí, lo obligaba a aferrarse al pino y ahí salía el tipo, ¿no? Como escupida de músico. Ahí termina la historia. Teseo venció a todos ellos. Sí, señor. Otro era Escigón. Vivía en Megara, en un lugar llamado Rocas Escigonias, por donde pasaba el camino que bordeaba la costa, que fue el que tomó Teseo, desoyendo los consejos de ir en barco. Bien. Este muchacho, Escigón, asaltaba a los viajeros y lo obligaba a que le lavaran las patas. Me encantó este bandido. Costumbre que los ladrones han perdido. porque es el buen ladrón. Sí, solamente realizan la mitad de este protocolo. Sí, se afanan, sí, pero luego no te obligan, es una mejora. Sí. Han abreviado su delito, lo han reducido a la mitad. Podrían haberlo, sí, podrían haberse limitado a hacerse lavar los pies, pero no. Este, pero este tipo hacía ambas cosas, ¿no? Te choreaba y después te obligaba a que le lavara los pies. Patas, qué feo. Pero durante la operación, sin dejar que terminaran, los precipitaba al mar y allí una enorme tortuga los esperaba para devorarlos. En ese sentido, por mucha inseguridad que se diga, que se cacaré, tortugas que devoren a las personas desvalijadas, no, no se sabe, no se sabe. O no se sabe. Sí. O, yo leí o el otro no día. Es nuestra capacidad metafórica tan fuerte, no, todavía. Por último, o por penúltimo, nombremos a Perifetes. Ajá, usted se preguntará, ¿qué es Perifete? Ese. Bueno, era un salteador de caminos a quien también mató Teseo. Vivía en Epidauro y como tenía débiles las piernas, se sostenía en una muleta de bronce. Ajá. Algunos dicen que en realidad se apoyaba en un gran martillo de bronce. Sea como fuere, con el martillo, que finalmente ahora resulta indispensable, Perifetes derribaba a los viajeros que pasaban a su alcance y les quitaba sus pertenencias. Cuando Teseo lo mató, el mismo Teseo se quedó con la masa, con el martillo, con la muleta. A mí igual el que más me gusta no está en esta lista. ¿Cuál es su favorito? Es Procusto. Ah, Procusto, el de la cama. El lecho fatal del finado Procusto. Procusto también estaba, ese era un camino fantástico, parecía un parque de diversiones de la maldad. Terminabas de pasar junto a uno, terminaban de arrojarte con un pino doblado a forma de catapulta y te abarajaba el otro, le lavaba las patas, bueno, en fin. Hasta la tortuga que te mataba. Procusto tenía un lecho llamado el lecho de Procusto. Entonces obligaba a los caminantes a acostarse en ese lecho. Si el caminante era de estatura pequeña y sobraba lecho, entonces Procusto estiraba a este señor para que se adaptara a las medidas de este lecho. Unos estiramientos tan crueles que generalmente te movían. Descoyuntaban al tipo, claro. Especialmente si la diferencia entre tu estatura y el largo del lecho era grande. Sí. Por ahí un centímetro te la aguantabas. Sí, pero no, nunca es un centímetro. No, no. Sin embargo, había gente alta, muy alta, a la que le sobraba estatura. Bueno, a esos les cortaba el sobrante con un simpático serrucho. Ese era Procusto. El lecho de Procusto era ese. No sé por qué le cae todo. El lecho de Procusto también ha servido como cantera de metáforas, no sé si esta la conozco o se me ocurre, pero el lecho de Procusto es también metáfora de un pensamiento demasiado rígido. En el cual nada encaja. En el cual nada encaja, o peor todavía, en el cual se pretende hacer encajar, claro, claro, con justeza, cosas que son de bien distinta talla. Entonces, como quien recorta con una tijera el pedazo de abrigo que quedó fuera de la valija, así cortamos el pedazo de pie del señor que quedó demasiado largo, o así estiramos al que quedó corto, o así amañamos la doctrina que viene a ser demostración de nuestro pensamiento para que se adapte exactamente a él. A ese vicio de pensamiento se lo combate diciendo, pero sus argumentos son, como el querido señor, como un lecho de Procusto. Claro. Esa invectiva puede ser reemplazada por otras tales como imbécil, melón, mamerto, u otras cosas menos complejas, pero más televisivas. Claro. De todos modos, uno podría pensar, aprovechando esta metáfora del lecho de Procusto, que durante ciertas épocas, en cualquier región del mundo, la ley penal, la justicia, ha sido un lecho de Procusto en el que no se podía ajustar en realidad ninguna otra cosa que no fuese el capricho del, del gobernante. Convengamos, Alejandro, que la ley en general, históricamente, se ha hecho a voluntad y elección de aquel que manda. El que tiene el poder es el que determina qué cosa está bien y qué cosa está mal. Pero en este punto específico de los ladrones que usted ha mencionado hoy, quizás tengamos que volver al comienzo del programa una vez más, porque lo que marca el problema es la propiedad privada. Allí donde no hay propiedad privada, difícilmente alguien puede arrogarse el derecho de decir, bueno, esto era mío y aquel me lo sacó. Y sin embargo, ni siquiera allí se agota la cosa. Hemos visto que además esa especie de sentencia de Zeus es inadmisible. Además, siendo uno Dios y el otro mortal, ¿qué tribunal lo podría juzgar? Seguramente aquel mismo que no lograba establecer ley alguna en una caverna. Fíjese, una caverna donde reina lo sagrado, un territorio sagrado, no solo no admite robo alguno por su condición, sino que tampoco admite castigo alguno. No admite la ley. No admite la ley. Lo que no admite es la ley. Está por fuera de la ley. Y eso es... Lo que es sagrado está por fuera de la ley. Y si uno se abroga la posibilidad o el derecho de decidir qué territorios son sagrados, claro, es uno entonces el que está... Por fuera, de, por la fuera ley. De la ley. Por encima de la ley, no solo por... Exactamente. Y esto es bueno de recordar, sobre todo porque una cosa que no aparece en ninguno de estos personajes, de hecho vemos que los que van a la primera caverna ni siquiera sabían que iban a robar, sabían que había algo valioso, pero no sabían... Quizá que no sabía era yo, ¿eh? No, pero de todos modos, digo, ¿qué hace uno con la miel, la leche? Digo, después cómo la comercializa. No había ambición, no había esa especie de deseo desenfrenado de acumular riquezas. Casi ninguno de ellos. Y por otra parte, los castigos también eran desmesurados. Pero ahí hemos aprendido con la evolución de Occidente o de la humanidad, si esto es evolución, que ese grado de robo, aquel donde la ambición es lo que más, digamos, motiva el latrocinio, no solo no es delito, sino además no hay castigo alguno para aquel que tiene mucho y ambiciona más. Y en nombre de las leyes del mercado, por ejemplo, se permite depredar a diestra y siniestra. Para ese tipo de robo no hay ninguna ley que pueda establecerse, porque una vez más hemos aprendido que aquel que tiene dinero difícilmente funciona ante la ley igual que el que es pobre. Y para colmo de males, ya que seguimos avanzando, hay otro tipo de robos en los que uno ni siquiera puede denunciar. ¿Qué pasa con quien le roba a uno la ilusión? Con quien le roba a uno la alegría de estar al lado de uno y se las toma, por ejemplo. O quien le roba a uno, no sé, el final de un chiste en un escenario. O ese tipo. Debería haber un tribunal. Un tribunal que juzgar esas cosas. Con castigos igualmente alegóricos. Exactamente. Porque si hubiera una justicia permanente, sabríamos que todos los relatos del tipo que delinque tendría que hacerlos simple, lisa y llanamente desde la cala. Y desde La Cana se llama la obra musical que escucharemos ahora en la voz de Edmundo Rivero. Adelante. Chedrera, partiré al zurdo, que ayer parece mentira. En corte me mandó un tira con el fierro y el balurdo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné. Sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laburando en societé. Batíle al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca, que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tajos de marroquín, las pinches y la catrera, y vos, y andá de la vera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro, y sobre ser magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajéis con cautela. ¿Y quién te dice, Chedrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin fasos, mal empichado, del celador mal mirado por carencia de chirola. contáime si es que me da hora, si quiere un gomán, hijita. No faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita. Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, desde La Cana.